Bienvenido, Aldo. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes para toda la audiencia. Un gusto tenerte por la siesta que nos fue. Gracias por este rato, Aldo. No nos imaginamos cuál es el humor con el que están viviendo estos días, este es principio de octubre, que todas las personas que trabajan en la legislatura, Aldo. Sí, realmente para nosotros es un mes muy importante, que como bien decías en tu introducción, conmemora nuestro día, el día 7 de octubre. Esto tiene que ver con la fundación de nuestro sindicato allá por el año 2004, con una comisión provisoria que ese día se reunió y estableció el estatuto y la solicitud de inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, consideramos que ese día se constituyó no solamente el sindicato, sino también nuestro día como trabajadores de la legislatura provincial. ¿Del año 2004 estamos hablando, Aldo? Sí, el sindicato tuvo su primera asamblea constitutiva el 7 de octubre del año 2004, donde se nombró una comisión provisoria de la cual fui parte junto con Ana Mendiara, Soledad Borsi, Eduardo Contreras y Mariano Rodríguez. Estos cinco compañeros designados se encargaron, como te decía recién, de solicitar la inscripción gremial y también presentar el estatuto que rige nuestra organización gremial. Esto se logró concretar el 27 de septiembre del año 2007 y en marzo del año 2008 llevamos adelante las elecciones, donde fue la primera vez que el gremio legislativo no solamente nacía y estaba presente en la legislatura, sino se llevaba adelante democráticamente la elección de quienes lo iban a conducir. Muy bien, la verdad es que nos imaginamos que también estuvieron haciendo gran labor en la previa de la sanción de la ley 2004-22, que instituyó el 7 de octubre como el Día del Empleado y la Empleada Legislativa. Aldo, una gran trayectoria y la representación, una representación logradísima, muy lograda en defensa de los derechos laborales de quienes transitan periódicamente el mundo del trabajo legislativo, muy cerca de la política, en contacto permanente con legisladoras y legisladores de nuestra provincia, que más allá de diferencias, Aldo, siempre tienen un costado humano, una relación con quienes laburan en la legislatura. El recuerdo de cuántas personas, Aldo, se te vino estos días a la mente a la hora de acercarse el día 7. Sí, como bien decís, me toca este año cumplir 30 años de servicio dentro de la legislatura. Ingresé el 27 de julio del año 1993 con 16 años y he visto compañeros que se han ido, compañeros que todavía continúan, y el gran privilegio de ver también a quienes ingresan esperando contar con su apoyo, su acompañamiento y fundamentalmente con la identidad que tanto nos caracteriza, que es nuestra identidad legislativa. Y el mundo de la política. Nos imaginamos también en los pasillos, Aldo, cómo está el dele que te dele todos los días. Hay algo de rosca en las oficinas, en los pasillos se comenta, hay corrillos, se escuchó tal cosa, se dice tal otra. Muchas veces tienen incluso anticipos de lo que se va a estar trabajando en la legislatura provincial. Pero hoy por hoy, y este año tan particular en que vamos a llegar a los 40 años de democracia, Aldo, nos imaginamos que con tus compañeras y compañeros también hay gran preocupación, interés y conversaciones o discusiones acerca de la realidad política grande, la del país. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos claro que hay una realidad en la provincia y otra a nivel nacional. Por lo tanto, hemos intentado con estos eventos poner en valor fundamentalmente lo que significa la democracia en todo sentido, y a la vez depende de la pertenencia o la afiliación que cada compañero o compañera tenga, va a ser la militancia o las propuestas que se van a estar defendiendo o llevando adelante, no solamente en nuestro lugar de trabajo, sino también dentro de la sociedad. Para nosotros convivir con los representantes políticos de todos los partidos es algo habitual. También tenemos trabajos realizados con todos los bloques, con todas las diputadas y diputados, fundamentalmente con el vicegobernador, y eso demuestra que más allá de lo que uno pueda estar militando o donde puede pertenecer a nivel partidario, tenemos clara que nuestra institución es un compendio de expresiones políticas y nosotros tratamos dentro de nuestras posibilidades de llegar a todos y todas, fundamentalmente con las soluciones de los problemas que muchas veces van a la legislatura, la ciudadanía, a buscar la solución. Por eso creemos que la institución está primero y después vienen los partidos y después vienen las personas. Muy bien. Es necesario festejarse y hacer memoria en oportunidad de la llegada de un día como el del empleado legislativo. Pero Aldo, seguramente también hay que tomárselo con tiempo, con calma, y por eso se propone todo el mes de octubre como el mes de los trabajadores legislativos. ¿Qué es lo que va a estar pasando y que arrancó el otro día en un encuentro que tuvieron, Aldo, a lo largo de octubre, digo? Se inició el día 6 de octubre con la fiesta, con la noche esperando al 7 de octubre para encontrarnos todos juntos y brindar por un nuevo día del empleo legislativo. En el día de hoy se realizó una obra teatral en el recinto de la Cámara de Diputados, Talle Único, es una obra local donde demuestra claramente lo que significa hoy comprar ropa para las personas que están excedidas de peso, por decirlo de alguna manera, y también nos va a estar acompañando el día miércoles próximo nuestro secretario general a nivel nacional, Norberto Di Próspero, que es también secretario general de APL, Congreso de la Nación, va a estar invitado por el director de la imprenta del Congreso Nacional para presentar el libro 40 años de democracia, que es una obra realizada netamente en el Congreso, y a nivel institucional nosotros consideramos que es muy importante transmitir lo que significa estos 40 años de democracia y lógicamente intentar defender las conquistas que se lograron y prepararnos para, en caso de que un gobierno atente contra ella, salir a luchar como lo hemos hecho históricamente desde el gremio legislativo en la provincia de La Pampa. Muy bien. Muy bien, seguirán entonces también habiendo a lo largo del mes otras fechas, otras posibilidades. ¿Cómo esperas que la sociedad se integre? Digo, porque va a haber oportunidades para que nos acerquemos a la legislatura, a ver muestras, reconocimientos a trabajadores legislativos, presentaciones de libros, hay de todo, Aldo. Sí, también va a haber un grupo de chicos y chicas que van a estar actuando con respecto a los lápices. Es una obra que también ratifica lo que significa la democracia y la pone en valor fundamentalmente en estos tiempos donde la juventud no tiene, desde mi punto de vista, muy claro lo que significa, lo cree que está implementado de por sí, cuando en realidad sabemos lo que costó, hubo muertos, hubo sangre derramada, y es lo que nosotros queremos desde nuestro sindicato manifestar, la defensa de la democracia como primera medida y después, lógicamente, todo lo que viene con respecto al reconocimiento de compañeros que cumplen 40 años de servicios, ingresaron a la legislatura cuando volvió la democracia, ya por el año 83. Vamos a estar también realizando esa obra que te decía recién y vamos a culminar el día 30 de octubre con un abrazo a la legislatura provincial. Esto tiene que ver, como bien decías vos, para poner en valor, para reconsiderar algunas cuestiones que uno por ahí enojado, por alguna cuestión mediática influenciado, pone en juego, y sabemos que son valores muy importantes y es lo que intentamos, defender lo que tanto costó y fundamentalmente sostener lo que se viene haciendo con aciertos, con errores, pero claramente definidos en el lugar que estamos, la clase que somos, a cual pertenecemos, y es lo que queremos manifestar en estos días de festejos que tenemos en la legislatura provincial. Festejo, pero con profundo compromiso por la democracia y por las instituciones. La verdad es que está buenísimo, Aldo, escuchar esto en una época, donde hubo un verdadero tembladeral a la salida de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 13 de agosto. Y parece que se van reacomodando algunas cosas, también los discursos, y por supuesto se va ordenando para muchas personas que son parte de la realidad de la diaria de nuestra provincia, Aldo, la cuestión de cómo vamos a hacer para elegir presidente el 22 de octubre. Te estamos muy agradecidos por este rato, Aldo. No sé si quedó algo que quieras mencionar, que te parezca importante, pero vaya con este agradecimiento también nuestro reconocimiento a quienes laburan todos los días en la sede legislativa de nuestra provincia. En primer lugar, quiero saludar a todos los compañeros, compañeras, autoridades de la legislatura provincial en este mes tan especial para nosotros, convocar a la sociedad a los eventos que se están realizando, que son públicos, como es la legislatura también. Y quiero dejar un mensaje que tiene que ver con las elecciones del próximo 22 de octubre. Espero que la gente no vaya a votar con bronca, no vaya a votar con influencias mediáticas, y vote con el corazón, con la memoria y fundamentalmente con un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que están por venir. Muy bien, excelente, Aldo. Muchísimas gracias y estamos en contacto, los tenemos en nuestra agenda, así que a través tuyo saludamos, insisto, a cada compañera y compañero tuyo, a cada trabajador y trabajadora de la legislatura provincial. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, a los compañeros y compañeras periodistas de Radio Kermés por su atención y a disposición para cuando ustedes los requieran. Desde ya, muchas gracias. Que tengas buena jornada, Aldo. Igualmente, ¿eh? Hasta luego. Bueno, el día del legislativo, como se le llama, pero el mes del legislativo y de la legislativa se está conmemorando. En esta oportunidad, a lo largo de todo octubre, hay un montón de eventos y de presentaciones que se van a estar realizando, pero además, viste como lo contó el secretario general, hay teatro, hay intervenciones artísticas, hay de todo. Es verdaderamente un mundo súper interesante y durante este mes va a estar coronado también de conquistas culturales y demás. Todo hace a nuestra identidad.